любовью встретиться. Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Buenas tardes, son las 7 y 1 minuto, estás escuchando la 101.8, Radio Topo, Acorazado Topenkin, ya sabes, los domingos a las 7 de la tarde. Puntualmente, como un clavo, como un reloj, otra vez, ha zarpado el barco, ha recorrido durante toda la semana la maravillosa y procelosas aguas de la información, y os traemos, bueno, pues lo más interesante y necesario de saber de para lo que nos espera la semana que viene. Y esto es... La huelga general. ¡Huelga! ¡Huelga! Vamos, venga, vamos a empezar con un poco de agarruleo, que luego vamos a tener más todavía. Eso es. Vamos a hacer. Ya sabemos que la semana que viene, el miércoles, por fin los sindicatos mayoritarios se han convencido de la necesidad ya casi imperiosa de convocar una huelga. Y desde el acorazado, pues os queríamos traer una serie de, ¿cómo decirlo?, consejos o recomendaciones para sacarla adelante, no en los términos en los que a lo mejor se quiere desde pues de los sindicatos mayoritarios o incluso desde el propio sistema que se haga, sino en cómo tiene que ser pues para alcanzar un mayor éxito y una, ¿cómo decir?, una identidad de base. Uh-huh. Son luchas que se complementan y que vamos a estar aquí hablando de que cómo puedes hacer huelga, además de la típica huelga de no ir a trabajar y participar de forma activa pues en bueno, los piquetes informativos, en las manifestaciones, etcétera. Bueno, y para ello, además de nosotras, que somos, pues ya nos tenéis demasiado oídas y estamos omnipresentes todos los domingos de 7 a 8 en Radio Topo, Acorazado Topenkin, no lo olvidéis, pues están con nosotras pues tres compañeras de distintos colectivos, organizaciones, movimientos, etcétera, que por supuesto van a estar muy implicadas en la huelga del miércoles, no sé por qué estoy convencido de que es el jueves, y... Bueno, pues les vamos a hacer preguntas sobre cosas tan diversas como la huelga de cuidados, las huelgas de género, de identidad, qué pasa con los bancos, cómo vamos a reventarlos, qué vamos a hacer con ellos, los piquetes que van a recorrer Zaragoza y Aragón durante toda la jornada del miércoles. Y además, por último, bueno, antes de... supongo que vamos a tener unos minutos musicales como siempre, antes de entrar, para que os vayáis sentando, diciendo, uy, me voy a enchufar aquí, no me voy a mover en una hora, voy a escuchar muy atenta... tenéis un teléfono en el cual podéis intervenir, aunque, bueno, ya veremos a ver cómo va, si habrá tiempo para intervenciones o no. Bueno, que llamen y si eso, sí, pues no les dejaremos hablar. Eso y ya es. Está. Es el 976-29-1398 y también para lo largo de la semana nos podéis proponer temas, podéis participaciones, etcétera. Tenemos un correo electrónico. Que es acorazadotopenkin@gmail.com. Y es un blog. Hombre, el blog también es acorazadotopenkin.wordpress.com. ¿Qué decías de esta casa? Sí, esta casa el miércoles no va a hacer huelga. Es así de contradictorio, pero vamos a estar ahí en las calles intentando informar a pie de lucha de todo lo que esté ocurriendo. Así que no sabemos, estad atentas, porque creo que formalmente empieza a las 6 de la mañana, pero quizá a las 4 de la mañana, etcétera. O sea, yo encendería la radio desde primera hora que te levantes y ponte la 101.8. Y dejándolo de una manera un poco poética, cuando se enciendan las radios, se encenderá Radio Topo. Eso es. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche río paso, ay Carmela, una noche río paso, ay Carmela, y las tropas invasoras, y las tropas invasoras. Pero nada pueden bombas. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, con ataques muy rabiosos, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, pam pam. Las 7 y 8 minutos, te recuerdo que estás escuchando Acorazado Topenkin en un día que vamos a estar muy combativos. Vamos a estar hablando de la huelga y de sus diferentes vertientes, cómo podemos combatir al sistema en esta huelga, que no es una huelga normal. Os recordamos que al mismo tiempo en otros países de la periferia mediterránea, pues vamos a estar luchando los de abajo para, bueno, pues para derrocar a esas imposiciones de los de arriba, que se coordinan muy muy bien y que con sus políticas nos están destrozando. Bien, así hablemos un poquito de memoria. Tenemos, aparte de del paro parcial de 4 horas, si no recuerdo mal, en Italia, y huelgas en Grecia, en Portugal, en Chipre. Chipre. Uy, madre mía. Grecia, Portugal y... Ya está bien, ya. Ya. Bueno, muy bien. Vamos empezando ahí. Tarde o temprano tendremos que hacer una práctica, por desgracia, porque va a tener que ser habitual que en la periferia mediterránea se coordine, ¿no? Y bueno, coordinadas estamos a nivel sudeuropeo y coordinadas estamos a nivel zaragozano. Como todos los años, ¿no? Como todas las convocatorias de huelga, ya sabéis, existen distintas iniciativas, algunas de las que vamos a hablar un poquito más adelante a lo largo de este programa, y otras que os vamos a resumir ahora un poquito, que son los piquetes clásicos y habituales que hay todas las convocatorias de huelga en Zaragoza. Como por ejemplo... Bueno, pues yo creo que la jornada empieza incluso una hora antes de comenzar la huelga, porque a las 11 en FCC hay convocado un piquete, como prácticamente viene siendo habitual. Perdón. Sí, pero en FCC. Sí. Es que me queda en blanco. Más tarde, a partir de las... Bueno, a partir de las 3, 4 de la mañana, está el piquete que se suele hacer en Merca Zaragoza, que el año pasado además sabéis que fue problemático, y bueno, pues que se pide a la gente que si van, que además que se queden allí, ¿no? Que ha habido ya 2 años un problema porque, bueno, sindicatos mayoritarios en un momento dado han abandonado hace 2 años. Y este año, pues la verdad que la intervención policial fue desmesurada, desproporcionada. Hubo un detenido, sí. una persona de comisiones, además, gravemente herida. Y bueno, pues la cuestión es más que, o sea, sí, como siempre, pero tal vez como nunca también, resistir y aguantar en este piquete, que es de los significativos. Además, bueno, piquetes en los habituales, recordemos, Tudsa, en los polígonos industriales, en la entrada de San Valero, de Plaza, etcétera, a partir de la madrugada con la entrada de los primeros turnos. Así es. Y posteriormente ya pasaríamos así como, bueno, se van realizando los piquetes de los polígonos industriales, empezarán los piquetes dentro de la ciudad, en diferentes barrios, no sé exactamente ahora mismo. Además, aquí tenemos a las invitadas, que seguro que están muy bien informadas y que nos pueden decir... No me señaléis, hablad libremente, que están aquí, están muy bien informadas y ya me están haciendo señas y tal, así que no os cortéis y aportar aquí información. Vale, pues te cuento un poquito. Los barrios que se han preparado diferentes piquetes, casi todos empezarán a las 9 de la mañana, pero previamente a eso, a las 7 y media ya empieza el bicipiquete, que empieza en la Plaza del Pilar, y en principio confluiremos todos a eso de las 11 y media en la Plaza España, tanto los de los barrios, que empezamos con las columnas de San José las Fuentes, por ejemplo, empieza en el cruce de San José y Compromiso de Caspe, en Delicias, en la Plaza de la Convivencia, en Almozara, en la Plaza del Portillo, y Actur empieza en Gran Casa. Pero también desde las diferentes asambleas universitarias han preparado columnas. Recordemos que los piquetes en la universidad este año parece que prometen ser interesantes, combativos, y que desde primeras horas de la mañana, desde que empieza la jornada escolar, sino... Desde las 7 de la mañana habrá un piquete en la universidad. Habrá un piquete en la universidad, pues intentando que no ocurra como otros años en los que, bueno, pues ha sido bastante difícil contener un poquito la entrada de esquiroles, tanto a nivel estudiantil como de profesorado. Y bueno, pues ahí estará un poquito el foco, ¿no?, de incertidumbre. ¿Se conseguirá parar? ¿No se conseguirá parar? Promete ser que antes de que salgan las columnas hacia el centro, hacia esa gran confluencia que en torno a las 12 de la mañana se da en torno a la Plaza Aragón, Corte Inglés y tal, será otro de los puntos de tensión y donde será precisa la presencia de la gente comprometida que tenga ganas de participar en el desarrollo de la huelga. Además, informar también que el bicipiquete este año a las 7 y media de la mañana hay permiso para concentrarse allí, y que no debería ocurrir como el año pasado, que hubo identificaciones y demás, así que podéis... Este año, que vamos por la... Perdón, es verdad, la de marzo, es que esto es un poco complejo situarnos. Sí, en la de marzo hubo problemas con identificaciones, además de un detenido posteriormente. Pero este año, en esta de noviembre, ya es que me pierdo, es que estoy con la de septiembre del 2010, con la del miércoles, se puede ir tranquilamente y nadie te puede decir nada. كل بركة كميز سرسل موثيك بركة نقز ما ناناك الباد الباغل ومن جيد الهمزة أكمل نيك العلم جاي فراك مليك العلم جاي فر نكنس وراش بتزاير. Y recordaros una cita también en la Plaza del Pilar, si no recuerdo mal, a las 10 de la mañana, a partir de las 10, va a salir ahí el piquete antibancos y a las 11 en Plaza, bueno, va a ir recorriendo calle Don Jaime, si no recuerdo mal, para confluir en Plaza España con esas columnas de los barrios que van a salir de diferentes barrios. Y que además, bueno, lo hablaremos después, pero que es una de las iniciativas originales de esta ciudad. Y que nos explicarán por qué. Y para acabar con este apartado dedicado pues a lo que es la huelga de producción, todo esto que en que lo que consiste la huelga tradicionalmente, os vamos a dar una serie de consejos o apreciaciones que a lo mejor os sirven para, yo qué sé, si no podéis dejar de trabajar porque os han tocado servicios mínimos o porque directamente os hace falta y no habéis conseguido crear una caja de resistencia entre las compañeras del trabajo para que os compense el tema de hacer huelga. Si tenéis servicios mínimos, si estáis directamente en paro, sois estudiantes, lo que sea, una serie de cuestiones que tal vez os hagan o os sirvan para poder colaborar en la huelga de otras maneras. No trabajamos. Por lo tanto, no acudas a tu puesto de trabajo, no abras tu comercio. Recuerda al pequeño comerciante que el trabajador, tu vecino, es tu mejor cliente, así que solidarízate con sus luchas porque te conviene. No ejerzas tu actividad laboral. También, como veremos luego, no consumimos de ninguna manera, en la medida en que se pueda, pues o sea, no vayas a comprar bienes, ni vayas a bares, ni restaurantes, apaga la televisión, no consumas electricidad, no hagas nada. No vamos a clase, evidentemente, no asistas a clase, no lleves a tus hijos o tus hijas al colegio. Y además, recordaros que hay una iniciativa que esos profesores que en la universidad casualmente ese día ponen prácticas obligatorias, pues me parece que se ha abierto un correo electrónico donde se puede informar para señalar a esas personas que fuerzan a asistir ese día a clase. No usamos los servicios públicos, ni vamos en bus, ni en tranvía, ni se hacen gestiones en la administración, o sea, ya están recibiendo bastantes hostias la gente de los servicios públicos como para que encima vayamos a hacer la gracia de utilizar sus servicios en día de huelga. Es que no hay cola. Colabora en la difusión de la huelga. ¿Cómo nosotras? Me la has quitado. Los días previos y el día de la huelga, difunde la convocatoria y explica a tus compañeras y tus compañeros los motivos y bueno, y a la gente en el bar, donde quieras. Explica por qué hay que hacer huelga. Os recordamos que es lo mismo en Radio Topo que en arainfo.org, pues va a haber centro de medias y desde otras entidades pues que se dedican a la contrainformación. Os explicaremos un poquito más al final del programa. También participad en los piquetes informativos. Os los hemos recordado, pero bueno, o sea, estarán disponibles en internet durante todos estos días. Además, añadiendo a esto, hay mucha gente. Hubo una encuesta en el CIS 2 meses después de la última huelga y donde las encuestas decían claramente que había un tanto por ciento muchísimo mayor de personas que tuvieron miedo de hacer huelga, que querían haberla hecho y que tuvieron que acudir a su puesto de trabajo, que esa supuesta gente que quiere ir y no puede llegar. Muchísimo. Y ahí están esos datos que de esa encuesta no la hemos hecho nosotros, ¿eh? Y por supuesto, infórmate, informa sobre la huelga y que es donde, y lo una última cosa, que es donde, como decir, la opinión pública, ese invento que nunca se sabe si es nacido o engendrado. Pero bueno, es importante, acude a las manifestaciones convocadas. En este caso, las manifestaciones alternativas cuya agenda de todo Aragón nos daremos al final del programa. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un baptême. Où tous ceux qui grimpaient. Bueno, estábamos escuchando La Butte Rouge, que es una canción de entreguerras, de la primera, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una canción francesa antibelicista, y que hoy, bueno, estáis escuchando, la banda sonora la pone el disco de Zepda del año 99, Motives, que son canciones revolucionarias para calentar esta jornada de huelga. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges. On y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où c'est... Y como hemos contado, la huelga de producción, que digamos sería la clásica huelga de toda la vida, ¿no? Desde que nos permiten hacerlas. Porque eso hay que recordarlo también, que es un derecho conquistado y que tenemos derecho a hacerla, por mucho que alguien se empeñe en intentar prohibirlas. Hay otras formas de hacer la huelga, ¿verdad? Buenas tardes, Andrea. Nos vas a hablar un poco de la huelga de consumos y de pagos. ¿Y en qué consistiría esta huelga de consumos? La huelga de consumo hay que ponerla en referencia a lo que es el consumo en sí. El consumo probablemente sea uno de los actos más políticos que hacemos todos los días. Y además que los hacemos todos, es decir, los hace desde una mujer que se dedica al trabajo de cuidados hasta un estudiante, hasta un empresario. Y un empresario de todas las características, desde el que nos sirve el café hasta que el que tiene una gran empresa. Entonces, es un acto muy, muy político que no nos lo planteamos como tal en el día a día, pero que toma especial relevancia el día de la huelga general. El día de la huelga general precisamente toma relevancia por este punto, porque todos lo podemos hacer. Todos podemos decir, teniendo miedo sin tenerlo, teniendo una circunstancia laboral o no teniéndola, bueno, en cualquier caso podemos no consumir ese día. Y no consumir implica no solo no ir a comprar, implica también no hacer uso de aquello que ya has comprado, es decir, tú has comprado tus billetes en el bus, pero ese día no te vas a subir al transporte público. Uh-huh. No vas a ir a la administración, no vas a hacer gestiones. Eso es una huelga de consumo. Uh-huh. Ni la cañita después de la manifestación. Exacto. Y eso es muy importante recordarlo, porque es increíble que haya que recordarlo. De ahí su importancia. Es increíble que veamos cómo después de una manifestación personas con banderas y pegatinas de los sindicatos se metan a tomar una caña. No, caballero o señora, no se mete uno a tomar una caña. Voy a hacer una tortilla para ponerse en el sombrero del señor Francisco Vila. La cucaracha, la cucaracha. Esa estampa, la del hola sindicalista de sindicato, generalmente un sindicato mayoritario, yendo a los bares de, aparte, no unos bares cualquiera, sino del entorno de la Plaza de los Sitios o de la Plaza de Independencia, es de las más, bueno, al final pues te ríes, pero yo qué sé, francamente deprimente. Bien, ¿qué consecuencias tiene, Andrea, a tu juicio? Y si os parece, ya abrimos también al resto de contertulias de hoy, Silvia y Raquel, ¿qué consecuencias tiene esta huelga de consumo, esta huelga de pagos, en el desarrollo normal del conjunto de la convocatoria de huelga? En primer lugar, lo que tiene es una visualización de la huelga en sí. El hecho de que haya menos personas en las administraciones, menos personas subiendo al transporte público, que vayas a la panadería o que no te encuentres las colas que te encuentras, ya como consumidor te llama la atención. Realmente ha habido una paralización de ese consumo y una paralización de la producción. Primero, una visualización. En segundo lugar, desde el punto de vista de un comerciante, y vamos a hablar de un trabajador autónomo con un comercio normal de calle, yo creo que es para que esa persona en primer lugar piense por qué ha abierto y si tiene algún sentido que haya abierto y quién es su clientela principal. Entonces se darán cuenta que la clase trabajadora es la que su cliente principal lo tiene que cuidar. en las grandes superficies. Las grandes superficies deberían de ser esos lugares donde hagamos precisamente visualizar más esta huelga de consumo. Pero ni siquiera solo el día de la huelga, sino de forma habitual. En las grandes superficies son aquellas empresas de comercio donde más explota a los trabajadores. El hecho, por ejemplo, de que con todo lo que está haciendo marcas como Mercadona, haya personas que no entren a comprar un Mercadona, es significativo. Y debería de ser así todos los días, o sea, que el día de la huelga con especial relevancia. No, también decir que respecto a lo que ha dicho de que después de una manifestación hay gente que se va a tomar una caña, decir que tenemos que pensar que si estamos en una manifestación y haciendo huelga, también en el momento en que estás consumiendo hay personas que están trabajando para que tú consumas. Por supuesto. Con lo cual, si nosotros estamos haciendo huelga, tenemos que pensar que los demás también quieren hacerla. Además, el hecho de reivindicar tu derecho al trabajo ese día implica que los demás también están reivindicando su derecho al trabajo al estar haciendo huelga. Es decir, el que tú te pongas, por ejemplo, en la puerta de un comercio y hagas ese piquete informativo y expliques a las señoras que entran a consumir hoy no, mejor hágalo mañana. Y el hecho de que incluso al trabajador que está allí le expliques por qué estás haciendo eso, es otra, aparte que reivindica su derecho al trabajo, le estás haciendo ver que tú también lo estás haciendo. Y luego hay otra cosa, ese día es difícilmente mesurable este asunto, pero ese día baja también los consumos eléctricos, bajan también la recaudación impositiva en impuestos indirectos, y aunque sea difícilmente mesurable, yo creo que también es un dato a tener en cuenta. De hecho, desde las instituciones y siempre el gobierno de turno intenta, ¿cómo decir?, legitimar, deslegitimar la huelga en base a los consumos eléctricos, una cosa a la que nos tienen bastante acostumbradas, y que realmente, bueno, yo creo que en los últimos años hay un consumo eléctrico de base que se ha debido hacer más grande porque las huelgas, o sea, han sido más o menos con mayor o menor éxito, pero el consumo eléctrico siempre ha ido hacia arriba en comparación con otras, ¿no? No ha habido semejantes bajones como en otras convocatorias. Por lo tanto, no os dejéis engañar, fiaos más de vuestras propias sensaciones o de los datos que os puedan ofrecer desde los sindicatos, en este caso grandes o pequeños, antes que de lo que os diga. ¿Quién le tocará? ¿Quién será él, la impresentable, que le toque este año dar la cara después de la huelga, decir enhorabuena a las premiadas por parte del gobierno? Será la señora Fátima, ¿no? ¡Ay, Fátima! Bueno, y no sé si tenéis a lo mejor alguna apreciación más. Una contertulia que... No, encerraba los ojos, pero ahora los abre. ¿Alguna apreciación más que hacer sobre este punto? La cuestión del consumo, de los pagos... Yo quería hacer una apreciación respecto a la diferencia que hay entre la concepción de esta huelga con respecto a la anterior, por ejemplo. Y es que se está haciendo muchísimo más hincapié en el paro cívico. Es ese paro en el que, además de hacer huelga de consumo, hablamos con los comerciantes y les explicamos que esta huelga no es contra ellos, para que ellos mismos cierren sus negocios. Es curioso porque se está trabajando desde movimientos sociales, como puede ser el 15M, hasta sindicatos y partidos políticos, la calle, hablo de la ciudad, y se está recorriendo los comercios, se les está explicando, se les está dando octavillas, se les está dando carteles para que reivindiquen si cierran o no cierran, y la acogida, al contrario de lo que esperábamos mucho, está siendo bastante positiva en el global, con lo cual eso también es significativo en el cambio que se está dando de conciencia y de mentalidad en los pequeños comerciantes. Diréis que a lo mejor puede que estemos dando, basculando un poco, de que se ha asumido que en el sector industrial más o menos el éxito está relativamente asegurado, y que se ha intentado, ¿cómo decir?, incidir un poquito más en lo que es, no tanto el éxito que pueda tener a nivel de comercios, que será siempre relativo, sobre todo en barrios, como en la percepción que se vaya a tener del éxito de la huelga. No sé, lo dejo ahí. Sí, es posible que también el hecho de que estamos muchísima población en entornos urbanos, haga que la huelga se visibilice mucho más y aquí para alguien. Entonces, tiene que ver también mucho con eso, y yo creo que tiene mucho que ver también con que si paramos pequeños comercios, son ellos los que no tienen que tener miedo ese día al jefe directo. Sin embargo, en pequeñas, medianas empresas y en grandes empresas se está ejerciendo mucha presión sobre los trabajadores. El miedo es bastante notable y yo creo que eso hace que tengamos que precisamente bascular hacia ahí. Luego no nos extraña que Escándalo en las Ondas se meta con nosotros. Estos momentos country. Bueno, es una versión, es una canción revolucionaria de la Comuna de París, ni más ni menos. De acuerdo. No os penséis que hemos basculado, que parece que es la palabra de la tarde. Creo que la hemos empleado ya 6 o 7 veces. Yo la primera. No hemos basculado hacia Garth Brooks. No. Gran cantante de country, mejor dentista. Seguimos con Zebda como música de fondo, con esas versiones de distintas canciones revolucionarias y reivindicativas de todos los tiempos. Y seguimos con Silvia, que viene de Clown Roger, para explicarnos, para desarrollar un poquito en qué consiste la cuestión de la huelga de cuidados, la huelga de género, todas esas huelgas subterráneas y muy invisibilizadas que, si no existen, deben existir. Además, si no te importa, explica qué son los cuidados, porque yo estoy seguro de que gente que nos está escuchando no acaba de entender el concepto. El concepto. Bueno, pues buenas tardes. Hablar un poco, como habéis dicho, de esta otra huelga que está dentro de la huelga, que es poco conocida, pero que en realidad, como ha dicho Andrés, algo que todos hacemos uso diariamente. Y es que los cuidados son, pues, respecto en el ámbito doméstico, pues lo que sería, pues, hacer la comida, cuidar de los hijos, la limpieza, toda esta serie de tareas que a lo largo de la historia han sido bastante, por lo general, realizadas por las mujeres y las cuales no tenemos en cuenta. Están muy invisibilizadas, se realizan de forma gratuita y todos consideramos que es algo que por naturaleza ha de ser así y en la cual a los hombres no se suele implicar. ¿Qué pasa si un día dice nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía: hoy no hago la comida, hoy no voy a limpiar, hoy no voy a llevar a los niños al colegio? Pues eso es la huelga de cuidados. Dejar de realizar esas tareas que nos parece que habitualmente tienen que ser así y que creemos que no necesitan ningún tipo de retribución y que son un esfuerzo y que muchas mujeres, incluso trabajando de forma asalariada, luego llegan a sus casas y tienen esa doble jornada laboral, pues que dejen de realizar esas tareas y visibilizar que eso es un trabajo también y que es un esfuerzo cuidar a los demás y que eso tiene que estar en manos de todos, no de las mujeres solamente, sino que repartir las tareas, pues, desde el padre, la madre, incluso, pues, saliendo del núcleo familiar, desde que todas las personas colaboren en los cuidados, que es una forma de repartir todas estas tareas y que se tengan en cuenta. Entonces, ¿qué se propone el día de la huelga? Pues bueno, salir a la calle con delantales, utensilios, guantes y un cartel que ponga huelga de cuidados para visibilizar que los cuidados también son un trabajo que no está retribuido y que merece también. Son motor fundamental. Son motor fundamental, claro, son los que están sustentando la vida. Hay que poner un poco los cuidados en el centro, porque es lo que nos ayuda a vivir. Y pues simplemente eso, pues poner de manifiesto que habitualmente son unos trabajos realizados por las mujeres y en los que todas las personas deberían colaborar y que deben ser considerados y tenidos en cuenta. Muy bien. Y a tu juicio, Silvia, ¿qué consecuencias? Yo creo que es una cosa que se la hemos preguntado a Andrea sobre el tema del que nos ha hablado, y creo que es una cuestión importante, que en cada una de las huelgas que no se hacen o que no se ven cotidianamente, a tu juicio, ¿qué consecuencias puede tener un seguimiento efectivo de una huelga de cuidados, una huelga de género de estas características, para el éxito de la convocatoria general de huelga? Pues sobre todo que a las personas a las que en ese momento dejan de recibir los cuidados se den cuenta y valoren que es que ha habido siempre una persona ahí que les ha estado cuidando y les ha estado realizando unas tareas que en el momento que las deja de hacer, pues se dan cuenta del valor que tienen, ¿no? De que eso es algo que lo están realizando de forma gratuita, pero que vale mucho y que les puede suponer un problema si estas personas dejan de hacerlo. Uh-huh. Yo creo que es importante también, pues eso, a nivel personal y familiar, visibilizar esto también, y que la huelga lo que se puede ver ese día es que si un día pues una señora deja de hacer la comida en su casa, pues otra persona se tendrá que encargar de dar de comer a los niños, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es algo que es más que nada visibilizarlo de esa forma. Uh-huh. O sea, que hacemos un poco un llamamiento a que si tú te encargas de los cuidados en tu casa y tú y la pareja o quien vive contigo quien comparte la vida no va a secundar la huelga, le dices, mira, si no haces huelga, yo sí que la hago. Yo sí que la voy a hacer. Hoy no voy a limpiar la casa, no voy a cocinar y no voy a llevar a los niños al colegio. Así que te apañas, te buscas la vida y además ya veremos si es indefinida, ¿no? Claro. Pero ahora que ya soy libre, nicaragüita, yo te quiero mucho. Bueno, para nicaragüenses y redentos y redentas que quieran escuchar esta canción, luego la ponemos con más calma. Pero ahora abrimos, pues eso, un turno para que intervenga el resto de contertulias que tenemos esta tarde aquí hoy en el Acarazado. Y dando su opinión sobre, bueno, ¿en qué consiste? Para vosotras esta huelga de los cuidados, ¿qué implicaciones tiene? A mí me parece muy importante a la hora de que quien está al cuidado de estas mujeres tome conciencia, pero lo especialmente importante yo creo que en esto es que no se quede en un acto puntual y aislado, sino que se haga de forma colectiva y que esas personas que van a hacer eso lo compartan con otras personas y que participen de todos los actos de la huelga. Además, Silvia seguramente lo sabrá mejor que yo, pero creo que a la una en el Instituto Aragonés de la Mujer hay un piquete feminista. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Yo te pregunto, porque no lo sé cómo lo habéis hecho, ¿no? ¿Qué pasa con toda la gente que cuida mayores, ¿no? Porque eso es otra cosa que no se visibiliza, ¿no? En este país no existe todavía una cobertura, ¿no?, realmente para los cuidados. Y encima la han recortado. Entonces, claro, o sea, otra cosa que se esto, quiere visibilizar es, con la huelga de cuidados, que se necesita más intervención por parte del Estado a la hora de asistir a las personas mayores. Porque, mayores recursos, ¿no? Claro, mayores recursos, porque actualmente, además, es que suele pasar así, es un trabajo del que se encargan muchas veces las mujeres, de cuidar a los mayores o a personas enfermas, ya no solo lo de las tareas del hogar, sino a las personas que están enfermas suelen ser... No, y que además podemos querer cuidarlos, ¿eh? Yo puedo querer cuidar a mi madre, claro, pero... Ese, a ver, necesito un sentido. Apoyo, ¿no? Necesito un apoyo, porque también tengo claro. que comer, ¿eh? Eso yo creo que... Claro, claro. Se trataría de enseñar a la gente que eso no es que sea una tarea obligatoria de las mujeres, uh-huh. porque nos ha tocado, ¿no? Sino que es una tarea que queremos hacer, a lo mejor, hombres, mujeres, todas, todos, ¿no? Sí, sobre todo, que no es un sacrificio necesariamente. Pero cuidado, es una cuidado, cosa que queremos una sociedad más humana, ¿no? Una sociedad donde la persona uh-huh. cuente y tengamos esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y además es una manera también de reivindicar que los recortes están afectando a derechos y a cosas que hemos ganado en los últimos años, como es la ley de dependencia. Ahora mismo el Partido Popular está haciendo un corte absoluto en ese proceso de obtención de derechos que nos habíamos ganado nosotros, y claro, eso es importante. Muchas veces lo primero que se empieza a recortar es estas cosas que tienen que ver con los cuidados, porque como normalmente se han hecho de forma gratuita, pues se quieren ahorrar ese coste. Como la gente no lo va a ver tan mal porque es algo que se ha hecho siempre de forma gratuita, pues no pasa nada, vamos a recortar eso primero, que parece que no vale tanto como otras cosas, ¿no? De hecho, yo creo que cuando ya empezó la crisis, los primeros sitios de donde se recortó, a lo mejor el PSOE se negó más porque había sido su propia iniciativa, la cuestión de la ley de dependencia, pero con el PP es muy evidente, ¿no? Son los refugios de rojos y de mujeres, es decir, cultura y dependencia. O sea, es decir, todo lo que no sea, ¿cómo decir?, generar varones de mediana edad con un alto valor competitivo y que sean quieran crear grandes empresas porque son muy emprendedores, todo eso, todo lo que no sea generar clones de eso, y que además se reproduzcan y que tal, parece que que está mal visto, y eso es donde primero se mete la tijera. De todas formas, claro, o sea, quien haga huelga ese día, no sé, habrá que buscar, pues la gente que tienen a su cuerpo, alguna forma habrá que buscar de yo qué sé, de que no se queden ahí, pues no sé. Pues que se encargue quizá otra persona que no se suele encargar de esa persona, pues si estás cuidando a lo mejor de un mayor, pues que se encargue otra persona de su cuidado, si puede ser ese día, lo que sea. Que se dé cuenta de lo que supone el trabajo diario de cuidar a una persona enferma, una persona mayor, que no se puede valer por sí misma. Traduciéndolo un poco como antes, sería: vamos a pactar unos servicios mínimos y los haces tú. Claro. De acuerdo. No sé si tenéis alguna cosa que más. Y si no, pasamos a un momento musical antes de abordar la penúltima, siempre penúltima fase de este programa. Adelante, pues. La bicicleta parlava de bon matí al portal, mientras a sola esperaven y los carros veien pasar. Siset que no veus l'estaca on estem tots ligats, si no podrem desfersar mai no podrem caminar. Si estirem, tot seria el caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i es podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans et van escoltar, i quan la força se me'n va, ells també. Cuando faltan 20 minutos para las 8 de la tarde y continuamos en el acorazado Topenkin haciendo este repaso por por otras formas de realizar la huelga del próximo miércoles, vamos a entrar en otro bloque. Recordamos que hemos estado hablando pues de huelga de consumo, de la huelga de producción, que es digamos la tradicional, el último bloque que hemos estado hablando ahora, que es la huelga de cuidados y género, y por último vamos a hablar sobre los bancos, los desahucios, el piquete sin hipotecas, que es pionero a nivel del Estado español. Aquí en Zaragoza ya se hizo en la última huelga en marzo. Y bueno, lo primero de todo, preguntar en qué consiste. El piquete, bueno. Sí, ¿y por qué? A ver, ¿por qué? Hay muchos motivos, pero bueno, el piquete no por casualidad lo convoca la plataforma con una auditoría de la deuda y estos desahucios. Además de que contemos con la participación de otras gentes que nos lo animan, ¿no? Los titiriteros, los ritmos, ¿no? Que todo no va a ser nada más dar gritos. No es casualidad, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque todos somos consecuencia de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Porque ¿quiénes son los responsables? Porque la gran deuda que tienen los bancos, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Quién provoca esta crisis aquí? ¿De dónde viene el gran agujero que hay y de dónde vienen los recortes, ¿no? De tapar ese gran agujero. Y el gran agujero lo crearon aquí los bancos. Eso está clarísimo. O sea, aquí convertimos una deuda privada en una deuda pública y la estamos pagando todos. Y si esta huelga es contra los recortes, contra estas medidas que se están tomando, que están empobreciendo a la gente, y como consecuencia de lo cual la gente no paga sus casas, se queda en la calle, etcétera, etcétera, y de ahí vienen los desahucios, pues yo creo que está todo muy clarito, ¿no? O sea, es... Se pretende señalar un poco el origen, ¿no? Digamos, sí, o claro, los mayores claro, causantes. Claro, claro, ese círculo, ¿no? Ese círculo nefasto que es el que ha organizado todo esto que está sucediendo. ¿A cómo hemos llegado a todo esto? ¿Desde dónde, no? Uh-huh. Y concretamente en España ha sido así, ¿no? Concretamente en España era una economía basada en el ladrillo, basada en el turismo y absolutamente artificial. Claro, llegó el día que eso se cayó, los bancos se enriquecieron tremendamente y. Y claro, uh-huh. Las consecuencias son estas, gente en el paro, recortes, gente que no puede pagar sus casas y desahucios, claro. Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, claro, que además te tuvimos aquí hace poco hablando de del desahucio de ANCI, que finalmente... Este que conseguimos parar. Finalmente se ha parado. Así es. Y bueno, yo creo que es poner un poco, lo que está retomando la idea esa de el foco, ¿no? Sobre esto, sobre los bancos, quizá antes en las anteriores huelgas, pues se hacía por la ciudad los piquetes una vez ya que sí. Se había conseguido parar la industria, etcétera. Lo clásico pues igual era ir a la puerta del Corte Inglés, uh-huh. A algunos grandes almacenes, etcétera. Y en este momento habéis decidido poner el foco directamente a visitarlos porque no se podía pasar delante de la puerta. De... Efectivamente, es que son los responsables. Vamos, en ellos, ¿no? Es donde queda clara la responsabilidad de toda esta situación, ¿no? Y además que actúan con un cinismo tremendo. Entonces, bueno, yo creo que el año en la última huelga ya se hizo así. Y yo creo que además el ciudadano lo ve muy clarito. Sí. ¿Eh? Los ciudadanos se sumaban porque es muy claro, ¿no? El papel que han jugado los bancos aquí. Y el que más y el que menos tiene una hipoteca, tiene un vecino que la tiene, es un pequeño comerciante o un pequeño autónomo al que ya no le dan créditos uh-huh. En el banco. No sé, el propio ciudadano, ¿no? Ha visto cómo han ido bajando sus ingresos y yo creo que es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, se trataría de eso, de ir haciendo un recorrido uh-huh. En el que se va sumando la gente, que va llegando de diferentes sectores, ¿no? Y ir visitando efectivamente estas entidades rescatadas por todos nosotros, hacerles una visita, pero no precisamente para sacar dinero del cajero o para y para abrir cuentas, ¿no? Sino para decirles que hoy nos estafa, por lo menos este día nos estafa. Bueno, y estábamos aquí hablando del tema de los bancos y fuera de micrófonos estábamos debatiendo un poquito y no podíais estar escuchando que además de ser uno de los temas principales que yo creo que visibiliza muy bien el origen de todos los recortes, esa conversión de la deuda privada de los bancos y nos la están poniendo a todo el mundo, a la sociedad en general, haciéndola pública. Además, en estos últimos días nos hemos dado cuenta de que luchar puede servir para algo, aunque sean pequeñas victorias que evidentemente aspiramos a que sean mucho mayores, pero que esta gente que dice yo no voy a hacer huelga porque no vale para nada. Bueno, no vas a hacer huelga porque no, nunca harías huelga, o sea, realmente porque sí. Pero bueno, que tenemos algún ejemplo, ¿no? Sí, ahora mismo me estaba comentando que el presidente Cuchabank parece que ha decidido dar la orden de paralizar las ejecuciones hipotecarias, lo cual es un paso, y yo no sé muy bien cómo, no he podido leer mucho acerca de esto, pero lo que sí sé es que aquellos que dicen es que la huelga no sirve para nada, bueno, la huelga como cualquier otra movilización, veremos para qué sirve, pero también tenemos que visualizar para lo que han paralizado sin saberlo nosotros. Probablemente las agresiones hacia los ciudadanos hubieran sido mayores si no hubiera habido huelga. Efectivamente. La eficacia de la lucha. O sea, la eficacia de la lucha, eso la gente lo tiene que tener muy claro. Es que no tenemos otra arma. Claro. Y en estos casos se demuestra. Hemos parado desahucios. El otro día paramos un desahucio. Así es. Y se han parado muchos desahucios. Pero también, sobre todo, hemos conseguido que señores que jamás en la vida se lo hubieran planteado, porque es que, bueno, son todos listísimos, los de los bancos, los economistas del gobierno, no se les había ocurrido, o sea, es que hasta ahora no claro, se les claro. había ocurrido que esta ley era de 1909, que era absolutamente injusta. Los jueces estaban allí ya, ¿eh? Claro. O sea, los jueces no han nacido ayer. Y bueno, y estoy encantada y me parece muy bien que dentro de ese grupo, ¿no? Bien sea de jueces, abogados, políticos, economistas, de repente pues hayan hecho caso a los que sí tienen dentro, que tienen cerebro y que ven las cosas muy claras, ¿eh? Pero esto ha sido también por la presión social. Evidente. O sea, esto no sale por casualidad, no es porque sí, ¿eh? Evidente. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí se ve la eficacia, efectivamente. Cuchabank efectivamente ha paralizado los desahucios hasta que se conozcan las medidas del gobierno, que bueno, allí pues yo creo que, en fin, yo tengo mi opinión, bueno, o yo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra opinión, porque cuando oímos las primeras declaraciones de Rajoy nos daba risa, igual que las de Zapatero, es que nos daba mucha risa, porque lo que están diciendo es lo que nos llevan diciendo a nosotros 2 años cada vez que vamos a negociar una entidad, que nos dicen o moratoria o renegociación, y le decimos, oiga, no, que es que con este señor ya hicieron ustedes, perdón, moratoria, ojalá, carencia o renegociación. Ya hicieron una carencia de 2 años, lo que han conseguido es convertir una deuda de 150 en 200.000. Y este señor ahora ya no puede pagar nada de nada. Claro. Y cuando hablan de renegociación ya ni soñarlo. Bueno, eso ya es tremendo. O sea que. Pero bueno, sí es cierto que se ha conseguido eso, de que todo el mundo se entere y que se deje de una vez ya, iba a decir una barbaridad, de criminalizar al ciudadano, ¿no? De criminalizar al ciudadano. Que yo creo que eso es una cosa muy importante para explicar también. Pero bueno, en lo que estamos, la eficacia de la lucha, que sí ay, que ay, es. Nos vamos a quedar con este mensaje, sí. Y otro mensaje que no quieren que sepamos, y es que cuando dicen eso de que, bueno, pues no hay que crear inseguridad jurídica, lo que no quieren es que morder la mano que les da de comer. Bueno, un momento musical que ya no forma parte de Zeta, pero que bueno, que a mí siempre me pone bastante para un antes de una huelga, y continuamos ya apuntando para bingo. Эшафота пугай, и тебе велик. Bueno, agora cal decir que o Uno da Viento vi habrá una emisión íntegra en aragonés y catalán aquí en Radio Topo que principiará dende a primera hora do maitín, dica a las 12 de la noi, y lle una traza de visibilizar as luengas minorizadas de Aragón como son el aragonés y como lle o catalán. Esta emisión, o sea, pues como parte de esta emisión, te os animamos también, si querés, o veniendilla de Bada, a que faigaz un esfuerzo y refusez a vuestra identidad. Esa identidad, pues, o española, o capitalista, o masculina, femenina, o sea, binaria, que detriguez una traída identidad. Que si sabes charrar aragonés, pues charrar aragonés. Si vuestra lengua y el aragonés o catalán, que lo faigad servir. Que si todos fago y o suajili, o también, o yo qué sé, la aymara o la luenga que siga, que la faigad servir o día da bada. Con los policías, que trobarez, con los compañeros de o os compañeras de bada, con a chen que todos os trobez en una manifestación, con cualquier persona. Ye una nueva proposa que se ha feito isto da bada de identidad y pues estar bien, veyer como ye isto, ¿no? Pues si a mi identidad se suposa que ye española, pues voy a refusala y voy a pillar una otra. O si se diz que yo soy muller, pues voy a refusalo y voy a pillar una otra identidad. Ye una otra traza de bada, ¿no? Una otra traza de bada para una otra día de luita. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y para ir acabando, antes de nada, vamos a explicar bien el piquete anti-bancos, anti-desahucios. ¿Nos das los horarios exactamente? Bueno, nos empezaremos a juntar a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana en la Plaza del Pilar, que además allí pues podremos comernos un bocadillo, que nos dan generosamente los compañeros de preparan, ¿no? Los compañeros sindicalistas nos dejan allí unos bocatas para que almorcemos a las gentes que hemos estado por ahí en los piquetes por los barrios o por las fábricas, por los polígonos y a todo el que se quiera acercar, claro. Y nos iremos concentrando, a las 11 saldremos. El recorrido será empezando por la calle Don Jaime, subiendo hacia la Plaza de España, y allí es donde se sumarán. A las 11:30 aproximadamente se irán sumando pues trabajadores, estudiantes, en fin, todo aquel que se quiera sumar al piquete. Muy bien, y bueno, vamos a ir finalizando ya esta emisión, que yo creo que ha sido muy muy interesante, que hemos podido disfrutar de estas informaciones, de cómo poder volver a cómo hacer la huelga de otra manera, y yo os invito a que hagáis un llamamiento para finalizar cada una de vosotras. Bueno, me gustaría terminar con una frase, y es que para las trabajadoras y los trabajadores, que un día sin sueldo es duro, pero que una vida sin derechos no es vida, es esclavitud. Uh-huh. Que se lo tengan muy en cuenta. Y que todas las luchas que hemos hablado ahora, que son compatibles, que podemos dejar de cuidar si tenemos a alguien en casa, dejar de ir a trabajar, por supuesto, no consumir e ir al piquete antibancos, o sea que se puede hacer todo. Bueno, pues desde aquí animatos a todas a que faigad bada, que participe de todas las trazas que podáis, como ha dicho la compañera, en esta bada general, y pues que esto, que a luita y el único camino. Bueno, efectivamente, la lucha es el único camino, pero además animaros, o sea, aquellos que tenéis ganas de decirles aquellas cosas que queréis decirles a todos los bancos, que seguro que les queréis decir algo, venid con nosotros, que ese día, juntos, se puede. De acuerdo, pues con todo esto nos quedamos de vuestra parte, de la nuestra, aparte de agradeceros vuestra presencia a las tres hoy aquí en el Acorazado Topenkin en Radio Topo. Bueno, muy rápidamente recordaros que bueno, en Zaragoza la manifestación, que es lo único que nos quedaba así de todas las actividades que ya hemos ido desglosando a lo largo del programa, la manifestación de los sindicatos de base, los sindicatos alternativos combativos y tal, es en la Plaza Reina Sofía, convocada por CGT, CNT, CATA, Intersindical y SOA. En Huesca, en la Plaza Navarra, con CGT, CNT, SOA y USTEC. Y en Teruel, manifestación del bloque crítico en compañía de los sindicatos mayoritarios en la Plaza del Ayuntamiento. Ah, vale. Y bueno, ya recordaros de nuevo que Radio Topo estará en marcha desde las 4, 6 de la mañana, más o menos, cuando vayan ocurriendo cosas. Ahí estaremos, a ver si vamos a hacer huelga de sueño también. Y recordaros que los derechos no han llovido del cielo, que no nos los ha otorgado Dios y que ha habido mucha gente que ha luchado y que podéis disfrutar de la libertad, de los derechos que aún nos quedan, que no nos han quitado gracias a esas luchas y que sí que se puede, que ha habido ejemplos aquí en esta mesa y que de una manera u otra no tienes excusa para no hacer huelga. Así que nos vemos en las calles y nos escuchamos en las ondas 101.8 o de cualquiera de las otras radios libres de Zaragoza el próximo miércoles. Bueno, pues mucha suerte a todas y que nos vemos en las calles. Esto es. Eso es. Y a Escándalo en las Ondas, pues lo de todos los domingos, que disfrutéis de un nuevo temazo. Vuestro artista favorito. Lo que cambié